Gehen Menschen auf die Wegen, nass und hingerig wie Hind, ungeschlagene wie Hind, ungetriebene wie Hind. Halleluja, die Nacht und Regen, halleluja. Thank you. que tiene una banca, que ya está de mano calle.

qué sirve querer? Con todo el corazón, ¿de qué sirve sufrir el deber? Respetando un amor, pa' mí solo eras. La luz que me alumbre, oscuridad, hoy eres tú con tu traición. Me voy lejos de aquí, donde pueda olvidar. ¿De qué sirve llorar tu amor? Ya perdí y no encuentro la paz. Tú eras el sol, eras la luz que me alumbró. Oscuridad, hoy eres con tu traición. Me voy lejos de aquí, donde pueda olvidar. ¿De qué sirve llorar? Tu amor ya perdí. Thank you. resonaba. Y lo negro dotación ta rezar la oración. Kiss it. की अपनी प्रीत का प्रीतन बदलेगा कभी Topçuların arbitrage. King is the Thank you. lettem, nyáron bohát legeltettem, megfogtam a két lábát, kivágom a sárba. Thank you.